poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras queda. Queda mi poca ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso ya la fuerza. Queda, queda. Su amante para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas. Vamos al Marqués, estas son flores. Queda, queda. ¿Cómo dice? Chaleca. ¿Qué quiere? Frente a frente bajamos la mirada. Lo sabrá. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar. Nada, nada. ¡Bueno! ¡Sí! La pura joda. El loco Maco.